Buenos días. Hola, muy buenas noches. Aquí estamos, otra semana más. ¿Dónde está mi bazooka? Y bueno, ya hemos acabado con nuestro monográfico, especial. Al fin. Hemos acabado ya por fin y volvemos a la normalidad, a la tranquilidad. Bueno, ya esto es lo especial. Ya. Sí, ya esto no es normalidad. Es rarísimo. Sí. Ya Rubén vuelve a traer grupos americanos. Sí, grupos pesados. Grupos con toques pesados y demás, cháchara, ya. A buscar un poco fuera de Bilbao y molesta irse fuera, pero habrá que buscar. Y bueno, esta semana tenemos una barbaridad de conciertos que comentar, pero bueno. Poco a poco. Poco a poco vamos a comentarlos todos porque, joder, se han puesto todos de acuerdo para este finde, sobre todo el sábado. Son fechas, bueno, normalmente todo. Por estas fechas siempre empieza joder, a haber es una un montón pasada. De conciertos. Ahora que viene Semana Santa y demás... Sí. Se agradece. Pues bueno, vamos a comentar todos los conciertazos. El viernes a las 8 en el Mono tendremos a Gas Drummers, que es indie punk desde Jerez, Simca, de que son de aquí, de Bilbao, de que hacen pues rock and roll. Un rock. Rock. Y en Core, que no sé qué hacen. Por 8 euros, en el Mono, ya lo he dicho. Grupos de modernetes, pero de los buenos, ¿no? Sí, sí, buena modernet. Y ese mismo día, festivalazo de ruido... Una buena velada de ruido en Saspicatu. Es el viernes 26, ¿no? Viernes 26, sí. En el Casco Viejo. El Gasteche del Casco Viejo, Saspicatu. Van a estar tocando desde Ermo a Insomnio, que hacen hardcore, no sé, no los conozco. Boa Morte, que será su presentación ante la parroquia de Bilbao, que son The Crust. El nuevo grupo de moda de Crust de Bilbao. Sí, ya tocaron en Bilbao. Ah, pero no era la presentación oficial. Ah, vale, vale. ¿Esta es oficial? Sí, sí, esta es la presentación oficial ante la parroquia. Vale, ya, vale, normal. Perfecto. Y van a estar tocando con Eranchun y Spandau Ballet. Así que una velada rapidita y ruidita. Sí. Está bien. Por 3 euros. A las 9, creo que es. 8 y media. Y el sábado en el Gasteche de Basauri a las 9 hay otro festival también, bueno, festival, muchos grupos que son The Marriage, un grupo de noise metal hardcore de Madrid, Nuestros Días de Abundancia Están Contados, post metal de Galicia, Neila, post metal de Bilbo y Requiem for Belial, hardcore metal desde Basauri, por 5 urines en el Gasteche de Basauri. Y ese mismo día, entre muchas otras cosas, concierto punk de la radio de la mano del programa 77 Listúcadac, que van a estar tocando en el Gaste de Deusto los Difuntos Telaraña, grupo de la radio, Triple Cero, también grupo de la radio que se definen como Bilbao mierda joder, 30 minutos y a chuparla. Crisis, que es Bermeo Copunk, Sudor, Salitre y Mucha Roña. Y Volquete, que es Santuchuco Rocalail Espiritua. Y bueno, luego habrá un DJ y será gratis. vino que sáquense a la barra. Así que ahí está, la velada punk, la semana. Y bueno, también ese mismo día en Amor y Beta van a estar tocando en la sala hasta de conciertos y Daba Music por no sé cuántos euros porque no pone. Van a estar tocando Strykaia y Humilitate, bueno, de sobra conocidos. Ya les vi una vez a los dos y los dos fueron conciertazos, así que buena pegada también ahí. Y por último, en la cuadra de Amurrio, a las 8:30, van a estar Peligro de Muerte, que es un grupo Divid de Bilbao, Incesto, Horror Punk, Antiguos Semen. ¿Ah, sí? Peligro de Muerte son Semen, pero con otro nombre, casi. Ah, no lo sabía. Y luego, pues eso, Incesto, Horror Punk de Sodupe, Ulu, desde Sarauch, y Chaos Arena Erasoak, Cruz de Soraluce. Sí, bueno, y comentar también que se nos había olvidado en el Puff Palma Beach de Bilbao, que hemos visto por ahí que va a haber un concierto de hardcore así metalero macho core ahí de Fragment, que van a estar tocando Thug Throw Fight, que es un hardcore de este estilo desde Jerez, que se dice fácil, pero Jerez, uff. ¿Cuál? De Jerez, que está a tomar por culo. Pues sí, pero claro, muchísimo. Que está a tomar por culo. Y Sem Resposta, que es un grupo bastante conocidillo también de hardcore de Galicia, que van a estar tocando con Napalm, que es thrash metal hardcore desde Algorta. Joder. ¿Quiénes son esos? Pues ni puta idea. Pero bueno, nada, que nos ha chocado por 5 euros a las 8. Nos ha tocado que es el Puff Palma Beach, que debe ser algo nuevo, al lado del Guggenheim. No sé, ni puta idea. Así que estas, bueno, y también hay una fiesta que tenemos aquí el cartel enfrente. Una fiesta de los de escalada de Cucucha y va a tocar Rendacaris Muertos y DJs y un montón de cosas todo el día que... Se va a petar eso de cojones. Joder, ya te cuento. Que no damos para todo aquí, hay demasiadas cosas. Hay que, nada, cancelar cosas. Cancelar, muchas cosas. Que si no, no, al final no vamos a ninguna, luego no vamos a nada. Y bueno, pues teníamos una cosa pendiente que... Ya que toca el viernes Spandau Ballet, que hace tiempo que no tocan, yo creo. Bastante que no se les ve por ahí. Pues teníamos pendiente poner Vampire, ¿no? Vampire, sí. Vampire. Tenemos una deuda con la audiencia. Sí, una deuda y un temazo digno. Así que ahí va Vampire, del primer disco que sacó Spandau Ballet hace ya unos cuantos años. Ya veréis qué temazo. Fantástico. Fantástico, qué bueno. Un mazo increíble. Joder, tuve unas ganas de verles ya. Así que bueno, estarán con Eran Chumbo, A Muerte, Insomnio, que no son los de Zaragoza, no os confundáis. Una pena, ¿eh? Una pena, joder, eso sería... Hostia, cuando he visto a Insomnio he dicho, joder. No, Insomnio ya lo han dejado, creo que lo han dejado, eso me han dicho. ¿Sí? Sí, lo habían dejado ya. O me dijo Kepa, pero bueno, de Kepa no te puedes fiar nada, ya sabes. Y pues bueno... Ya pasando la GTA de la agenda, pues este fin de semana estuve yo por Salamanca dando vueltitas, de aventuras haciendo, por ahí. Haciendo el gamberro. Haciendo el gamberro, sí, sí, la verdad es que sí. Estuvimos por Salamanca tocando, estuve tocando con mis dos grupos y había un festival que se llama Falafest, que había muchos falafeles, sí. Sí, había. Sí, sí, sí, y unos pedos, buah, joder. Es que los falafeles dan muchos gases. Entonces, solo había para cenar falafeles y a un euro, joder. Pues, imagínate, te hacías un bocata de falafel con salsas y movidas y luego unos pedos, había unos gases. Estaba todo el mundo. Incluido en el precio. Y había seis grupos y empezó así a las 7. Primero comenzaron unos raperos de Santiago, que era. Bueno, a mí me gustó. Sí, te gustó. Bastante ameno, sí, me gustaron. Un rapero ahí súper majo de Santiago, con su acento ahí súper gallego. Nada, puta madre. Y bueno, ya el concierto empezó en los músicos y los primeros en abrir fueron Corporación Antiestética Punk Segovia. Joder. Bueno, bueno, bueno. Corporación Antiestética. Una... Sí, sí, sí, sí. ¿Y una... qué tal? Buah, pues eran unos costras, tío. Puta... Bueno, ellos no, pero más que nada los colegas que venían con ellos. Es que estábamos en el sorteo de los grupos y había como un coche ahí con... costras bebiendo ahí movidas y con mazo perros y dijeron, creo que son esos de Corporación Antiestética, y dije, no, pues no, pues era uno de ellos y luego unos colegas, joder, treintañeros. Ah, pero ya. Eso siempre está bien que haya costras en los conciertos, sí. Siempre anima. Y empezaron ellos y eran dos chicas, una cantante, una batería y tres tíos, dos guitarristas. Y solo había quintas, solo quintas. Y algún punteo perchas. Ah, bueno. Y bueno, empezaron y al de 5 segundos a la batería se le fue escapando una baqueta y se levantó por ella y tuvieron que parar y todo el mundo... joder, empezaron un punk que... no sé, me recordaba a Cocadictos, ¿has escuchado una, los de no. Juan Pablo II? Ah, sí, ¿quieres ser tu amigo? Sí, pues de ese vale, estilo, vale, ay. Joder. Estuve viendo, o sea, un rato. Grupazo. Joder. Un espectáculo de punk, serio, serio. Sí, era bastante guapo. Y bueno, luego ya nos tocó abrir luego el ruido y abrir serio. Otra vez, ¿no? Abrir en serio. Sí, sí, abrir en serio a Boa Morte. Y se acercó un mogollón de peña. Había un montón de gente, tío. Y gente muy variopinta. Parece que no hay muchos conciertos en Salamanca. Pues empezamos a tocar y de repente, en cuanto metimos un poco de velocidad, toda la sala y ¡pum! Empezó ahí a volverse loca, todo el mundo dándose de hostias, tío. Y había unos machocores, tíos, que eran muy de mofa, tío. Eran como unos... como los Backstreet Boys, tío. Casi, ¿eh? Casi, casi. Pero en... con gorras, tatuajes y pose, mogollón de pose. Y en cuanto empezó a sonar ahí nuestro esto... Nuestro grupo, yo miraba mientras estaba tocando y estaban dando puños al aire como locos ahí, bailando, dando puños. Sí, bailando puños. El... Sí, sí, sí. Ahora, pero hay que... Son puñetazos y patadas sí, al sí, aire como no loco. Sé cómo se llama, tío. Pero... Pit Dance, ¿no? O algo así, no sé cómo se llama. Pit Dance. Sí, algo así. Igual. Joder, pero muy buenos. Es que eran unos personajes increíbles, tío. Eran de... Joder, eran de manual. Tiene que haber mucho personaje por ahí. Era todo gente estudiante de por ahí así. Había luego... Es que había gente muy de mofa, porque habían venido había un grupo de Toledo y habían venido colegas y habían venido con caretas de luchadores mexicanos o disfrazados de cerdos, alguno había un y estaban bailando un poco, pero brutal, tío, de... Han hecho bien en llamar un grupo de cada lado, así. Joder, se ha juntado lo peor de sí, sí, sí. Lo peor de cada lado. La gente dice, vamos a la banca, pues nos disfrazamos de luchadores. De cerdo, voy con un disfraz de cerdo. Y claro, después de tocar nosotros, vinieron los de Toledo, y que eran gente joven, así, de 18 a 20 años, así, de Neocrust, un grupo bastante interesante. Además se lo curraban mogollón, tenían una distri, tenían fanzines y discos, vendían. Y de repente sube el colaborador, un tío disfrazado de cerdo, y pone una voz grincoreta a muerte. Sí. Un cerdo, ¿ves? Cantando. Y dices, ¿qué coño es esto, tío? Y guau. Y ya la gente empieza a salir por los aires y... No, no se lleva mucho eso de salir por los aires, ¿eh? No, ¿no? ¿no? Pero les gustó la idea. En cuanto veían a alguien, todo el mundo hacía... Hombre, como para no gustarte. Se subían, sí. Toda la gente de Buena Muerte salió por los aires al final. Sobre todo Alex. Voló mucho. Sí, sí, voló bastante. Joder, estuvo divertido. Es que el público era muy de mofa. Y nada, luego nos tocó a Cráter, que ya hace un calor ahí. Y como íbamos ahí un poco mal de tiempo, empezamos a tocar y las dos primeras canciones y había 5 personas. Porque la gente estaba descansando y luego ya entraron ahí todo a bloque. Había un montón de gente también, en un sitio grande. Una casa de juventud, así una sala. Y también muy bien, se empezó a destartalar la batería porque era muy vieja, que se caía todo, pero bueno. Y para terminar, estuvieron Riser y ya, eso era una sauna, que venían estos de La Rioja, que hacen un crust punk casi muy acelerado, que ya les habíamos visto en Zarautz. En Zarautz, sí, con Black Panda. Y bueno, ya la gente se volvió loca y yo no podía más, no les vi apenas. Es normal, después de tanto tiempo, joder. Estuve comiendo falafeles, tío, y aprovechando la situación. Había falafel al pimentón, falafel con lenteja, falafel sorpresa, todo tipo de falafeles. Muy divertido, y bueno, fue festival guapísimo. Yo me lo pasé pipa. Además, luego los que organizaron nos llevaron de fiesta por Salamanca. A bares perchas. A bares, joder. Unos bares, joder, de todo tipo. Pues bueno, eso es un poco la crónica del Falafest, que lo organizaba gente que hacía un comedor vegano y eso, así que la comida estaba muy buena, y así, nos trataron muy bien, nos dieron 100 pavillos para sí, pa los costes de la gasolina, que fueron más, pero bueno. Oye, bueno. Pero bueno, no pasa nada. ¿Te han pagado una...? Joder, nos han pagado una... ¿Un sábado de entretenimiento? Sábado, domingo... Ocio. Sí, ocio y entretenimiento. Además, luego el domingo nos fuimos de turismeo guarro ahí, haciendo bueno, el tonto. Joder. El turismo bueno, bueno. Buena aventura. Es lo bueno de tener grupos. Yo animo a todo el mundo a que sea grupo solo para eso. Exclusivamente. A la próxima te tendrás que venir ya, La próxima sí. Con nosotros o algo. Me apunto seguro. Y bueno, pues tenía pensado ahora poner alguna canción de los Riser, que era el grupo así un poco más serio y veterano de los que tocaron. Digamos que éramos gente joven, los demás. Y bueno, pues este es un grupo ya que lleva, bueno, desde el 2004 y ha sacado unas cuantas cosas. Ha sacado 3 EPs compartidos. Primero uno con Horror, que bueno, ya pusimos el sí, Horror. Sí. Otro con Habemus Caos, que es de La Rioja. Y luego el tercero con un grupo americano y todo, que se llama Forced March. Que no sé quiénes son. Y bueno, hace poco han sacado un LP ya largo ellos solos, pero no lo tengo ni lo encontré en ningún lado. Y en México les han sacado la discografía y todo. Así que de la puta madre. ¿En México? Sí, se han puesto ahí. Qué nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Así que vamos a poner algún temilla. A ver, para que se vea con qué acabó un concierto que ya llevaban 5 bandas tocadas y ahí está la gente medio muerta y dándolo todo. Pues del de Horror mismo ponemos, a ver, Culpables mismo. Que además esto es lo primero que sacaron, me parece, ¿no? Espera, voy a... sí, eso es lo primero que sacaron, no sé en qué año, porque no pone y así, pero... Ahí va, voy a poner... Culpables de Riser, el split con Horror. Ahí va. Yeah! Ahí estaba lo primero. Temazo. De los Racer. Es que sí, me acordaba ahí cuando fui ahí al final y salía toda la gente sudada de este concierto, tío. Dije, buf, es mal que no he ido, que no podía yo con mi vida ya. Joder. Sí, lo mismo pasó en... Sí, tampoco les vimos en Sarach, ¿no? Estaba pensando... Un cacho vimos. Yo recuerdo haberles visto, un cacho. No sé. Como tocaron tantos grupos y ya, tan... Eran cinco. No me acuerdo. Y como todos los grupos eran cinco personas, además, con un par de cantantes también estos eran... Eran... Yo no sé si llegué a verlos a estos. Ah, igual los vimos desde... No viste a los anteriores, pero estos sí, ¿eh? Desde la barra igual los vimos a estos. Sí. Sí, puede sí. ser, ¿no? No les presté mucha atención, de todas formas. Joder, yo recuerdo que había un movimiento pff, que decías, joder, es que ojalá tuviera energía para entrar ahí, pero no. Pues bueno, esto era Racer y va, pues vamos a poner otro tema de otro split de con los Force March. ¿Te suena a ti no, de algo? No, de nada. Humildad y honestidad se llama. Tres temillas cada uno, y bueno, eso así está de puta madre. Habrá llegado los Racer a la ciudad de Foster March, y Foster March ha llegado a La Rioja también. Sí. Y aquí a La Irola también. Y a La Irola, intercambio. Mira, pues vamos a poner Foster March. Ponemos, venga, vamos a poner. ¿Han hecho el speed para llegar aquí? Pues lo ponemos, joder. Mira, For the Dying o Blood in a Water. Elige. For the Dying. Vale, pues venga, ahí Forced March. Estaban Forced March. Estarían encantados si supieran que una radio de Bilbao les ha puesto. Bueno, ahí está. Bueno, tampoco estaba mal, pero tampoco. No, tampoco eran gran cosa. No era mucha cosa, ¿no? No. Pues bueno, pues nada, pues ya un para grupo, acabar. Un grupo del montonazo. Un grupo del montón, ¿no? Bueno. Está bien. Y bueno, pues el tema que iba a poner de Racer es el tercero, que se llama Tracer. Y debemos luchar. Ahí está. Pues ponemos esto y luego vamos a dar paso a... Al discazo de la semana, que volvemos y con el grupo, ¿cómo era? King Giant. Que bueno, tendrán su cosa, ¿no? Mucho que decir. Tendrán su cosa. Bueno, ahí va Racer y Tracer. Let's go. Oh, pues ahí estaba. El Crustpunk de Rises. El Crustpunk ahí acelerado, ¿eh? Sí, sí. Aceleradetes están estos. Sí, es que no. Estoy intentando hacer memoria del grupo. No, no recuerdas nada. No recuerdo a las personas, pero en absoluto. Ah, pues yo las personas sí que conocía. Gente muy maja, por cierto. Como si me acuerdo de Caos, ¿sabes? Mira, Soba. Ah, ya. Pero no, porque no, empecé, fueron los primeros que vimos, no te jode. Fueron los primeros. ¿Qué va? Después de Hongo. Ah, no. Sí. ¿Sí? Sí, joder, qué mal. Joder. No, pues gente muy maja los de Riser, ¿eh? Y bueno, que no he dicho, los de Toledo, que se llaman Regicidio. También gente muy maja. Regicidio. Seguro que siguen y dan que hablar. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a King Giant. Tenemos que hacer una cabecera para esta sección, me acabo de dar sí, cuenta. Sí, sí, es verdad. Buah, grabamos una y ahora lo ponemos. Algo super chano. Ponemos así. King Giant. Pasamos ahora al disco de la semana. Sí, sí. Que es el. Yo he elegido el. Entre muchos discos que tenía para esta semana, como por ejemplo el de Egypt, un grupo muy recomendable de Stoner, lo que pasa que es un. Se meten en laberintos muy largos. Entonces, los sí. temas, quiero decir. O sea, hay veces que no saben salir bien. No salen del laberinto. Joder. Pero muy largos para poner aquí. Entonces me he decantado por estos chicos de Northern Virginia. Que ¿dónde no coño sé, está Virginia? No tengo puta idea. Del sur de Estados Unidos, unos redneck. Del norte del sur. Del norte del sur. Entonces pues están en medio de nada. Es Virginia del norte. Joder. Estar de ahí yo que se meta no a saber. Tengo ni idea. Pero bueno. Pues bueno, un grupo que se forma en 2005, que es bastante nuevo, con, pues, como todos grupos estos, influencias de Black Sabbath, Clutch, Q's, sobre sí. todo, y luego... Sí, siempre son... Sí, los mismos. Y luego, pues, la influencia más metalera que pueden tener de grupos como Down o I Hate Goth también, pero sin ser tan... locos en los vocales, son más comedidos. Entonces vamos a primero escuchar un temita y luego seguimos sí. comentando. Okay. Vamos a poner el de... ¿Cómo se llama el disco y eso? Southern Darkness, la oscuridad del un sur. Momento que esto va despacito, a va su ritmo. Calma, ¿no? Sí, ya sabes. ¿Cómo has dicho que se llama? Southern Darkness. Southern Darkness. ¿Lo tienes ahí? Sí, sí, sí, sí. Las he puesto sueltas. No hay ninguna que responda a ese nombre. Vale, ah, sí, sí, sí, sí. Solas o Mississippi River. Vale, pon la de Solas. Solas. Bueno, la primera del disco, ¿no? La primera, abriendo... Demostrando. Demostrando. Bueno, 4 minutos 40. Aquí ya demostrando habilidades técnicas. Sí, sí. Tiene unas partes muy, muy diferenciadas. Bueno, pues ahí vamos con el temazo de King Giant... Ahí va, Solas. We'll be right back. Me cago en que nos pillan. Ah, en bragas. Nos han pillado con los pantalones bajados. Ahí estaba toda la. La demostración de tempos que puede hacer un grupo stoner. Joder, tío. Es... Lento, rápido y intermedio. Y pesado. Intermedio. Así. No hay más. Pero está, bueno, está, es un madre. Grupo muy. A mí me suena muy fresco. Hacía tiempo que no escuchaba un grupo stoner que dijese, hostia. Ah, qué frescura. Hostia, es que los grupos frescura. De stoner que salen por aquí, tío, suenan claro, todos más al chanos. Al final es que es todo lo mismo. Entonces... En Salamanca conocí a un. A un amante de Bram Bjork y Fu Manchu, sí, y todos estos grupos, sí. Me dijo ahí. Sí, el tío que era de Guipúzcoa y dijo, joder, que ya sé que. Estaba estudiando ahí y dijo, ya sé que toca en Donosti, dentro de poco Bram Bjork. Qué putada, tío, que pilla ahí. Les vio no sé dónde, que le encantaron ahí. Como para no. Amante. Y bueno, el amante de Dude y que en su anterior grupo versionaba Unean Unecom, dijo. Así que bueno. Gente de nivel. Ah, bueno, que tenemos una noticia buena que dar, ¿no? Una super noticia, que sí. Toca John García Plays Cues, que es el grupo de pues de John García, que modo karaoke, haciendo, bueno, con, no sé, con tres con notis. Con tres músicos que sean muy con buenos. Tres músicos muy buenos, pues toca Cues, y él canta, y él ya canta está. Y podrá sonar a Cues. Sí. Lo intentarán. Digo yo que sonará, al fin y al cabo... Harán todo lo posible ellos para que suene a Cues, así que... No, lo más difícil sería poner la voz. Y la voz ya, es la claro. Original, la música al fin y al cabo es tocarla. Aunque suene un poco modernete. ¿Por qué tocan en la Fever, no? Sí. ¿Cuándo es? 19 de junio. 19 o 16, de junio. O por ahí. Bueno, que todavía queda tiempo. Sí, todavía hasta que llegue. Sí, pero la gente que quiera ir tendrá que andar bastante al loro con el rollo de las entradas. Bueno, en la Fever igual. Ah, tocan el día antes del Hellfest, es. Sí. Sí, es el... Ah, lo vi y era el día 19 y el 20 ya empezaba el Hellfest. Sí, algo así. Ahí pues, estaba el pues, tema. O sea, habrá que estudiar el mercado y... ¿Cuándo dices que es el Hellfest? ¿El 20? 18, 19, 20 creo que era. Son pues, tres días. Rubén lo tiene un poco complicado para ir. Por tengo exámenes. Mi calendario de exámenes justo aquí. Junto a la chuleta de, sí. De King Giant... Lo tengo un poco complicado. Joder. Bueno, pues vamos a seguir con tanta historia de estos tipos. Que sacaron un... Nada más empezar, sacaron una demo que se llama Burden con otro cantante. Que no es el que se oye en este en este disco. Porque el tal Bob Dottolo. Bob Dottolo. Sí. Que en paz descanse se suicida. En el 2007 tendría problemas. Sí. Sí. Trabajando, cuando estaban trabajando en el CD, pues took his life out. Así que el CD en el que estaban trabajando. Justo cuando están grabando el disco este. Pero no era anterior. Este disco, no era este disco. Estaban grabando un disco. Y se suicidó y pues dejó unos cuantos temas grabados. Y con los tres temas de la demo, otra vez bien grabado, supongo. Y otros tres temas en los que cantaba él, o escritos por él, sacaron un EP que se llamaba Identity. Identity. Y eso. Y luego pillaron al. Y luego ya pillaron a. Hammerly. A Hammerly, que tiene unas pintas en un noti. Y unos sacaron bigotes el, aquí, sí, unos sí. Bigotes sureños, muy, sureños, muy serios. Muy redneck. Sí, sí, sí, sí, totalmente igual. Y ya sacaron el Sounds and Darkness, este, del que vamos a escuchar ahora. Mississippi River, que es una canción un poco extraña. Es como sí. Como una balada stoner. Una balada, ¿eh? No, no es balada, pero es como así relajadita, no sé. En honor al río Mississippi. Pues supongo. Sí, se hablan de unos bañitos ahí. Les habrá gustado. Pues bueno, pues ahí va. Mississippi River. Coming down from what I done last night. Sex, the booze, the drugs, and the knife. Blood stain sure brings back old memories of what I've done, sweet little Marie. But I started out so sweet and nice. Was out for a drive on a Saturday. Crazy, almost got down on my knees. Ahí estaba la baladita. Ahí estaba el temita tranquilo. Sí, de... sí, sí, la baladita. Dentro del disco hace un buen manera de interludio. Sí. Sí, porque es como muy... Entre tema y tema, es todo largo el rato el disco. Muy... ¿Eh? Es muy largo el disco. Sí, es bastante largo, pues 50 minutos o una hora, sí. Tiene canciones bastante largas. Y... Joder, una horita de disco, wow. No, una hora no, pero 50 minutos sí llegará, yo creo. Uf. Entonces, entre tanta potencia te meten esto y como que entra, entra muy bien. Y te da ganas para escuchar los temazos que vienen luego. Entre ellos, este que se llama Desert Run. Sí que hay canciones larguitas aquí en el disco. Hay canciones larguitas y luego está esta. Sí. Que es la larga. La larga, ¿no? Y la mejor. Sí, todo grupo de stoner que se precie tiene que tener... Una canción que supere los 8 minutos, 9, 10. Y aquí está esta Desert Run, que pues eso, empieza tranquilita y, pues, como se suele decir, la calma antes de la tempestad. Sí, 8-14. 8-14. 16 megas de canción. No, además está muy... Felicitar al blog de donde me lo haya bajado porque tiene una muy buena calidad. Sí. Está muy ¿y el blog cuál es? Pues no lo sé. Ni idea. Ahí, la verdad es que cada vez salen más blogs ahí que ponen un montón de cosas interesantes. De grupos raros y así, pero bueno, hay mucha mierda también sí. Por ahí. ¡Fua! Mucha basura, sí que es verdad, sí. Te bajas cada basura de por ahí. ¡Fua! Bueno, suele estar bien que los blogs tienen una canción download, preview. Y en preview ponen un tema y dices, esto sí, me eso gusta. También hay. Esto me gusta, esto no, fuera. Aunque igual es muy... Luego desechas grupos que... Desechas grupos por nada. Bueno, pero eso es lo que hay. Hay tanta variedad. Hay tanta variedad que escuchas un... Es lo que tiene internet. 30 segundos de un tema y dices, no me gusta. Es lo que tiene internet. Tienes tanta y esto... Eso me ha pasado a mí con Don Caballero. Y lo escuché el otro día y me encantó. Ay. Lo había escuchado hace tiempo y decía, esto es una mierda. Sí, pero... Ya, es que lo bueno es que luego... Vuelves a retomarlo. O sea, lo coges otra vez y dices, ah, venga, voy a darle la segunda. Estuve discutiendo sobre Don Caballero en las rockeras fiestas de Deusto. Y luego dije, ah, venga, pues voy a escucharlo, ya que he estado rayando sin acordarme de cómo era el grupo. Sí. Y luego lo escuché y me gustó. Y luego te gustó, ¿no? Dijiste luego, que era una mierda y sí. Luego. Sí. Sí, además a gritos, claro. Sí, como sí. Como se dicen las cosas. Con alguien de Meido, seguro. Con el técnico de sonido. Ah, vale. Estaba claro. Bueno, la entrevista de Meido la colgaremos en el blog hoy, ya. Hoy. Cuando ahora. Estéis escuchando este programa, que nosotros estaremos en casita. O hora, no tan en casita. O en clase, como Rubén. Pues yo estaré subiendo la entrevista de Meido, ya que la perdimos y hemos venido por ella hoy. Oye, ¿qué tal los Meido? Bien, ¿no? Muy bien. Yo vi, lo único que no pude, por razones ajenas a mí, no pude ver todo el concierto. Ni a Neila, ¿no? Ni a Neila. Y pues los a Neila, últimos... pero sin Kava. Neila sin Kava, ¿no? ¿Sin Kava? Claro, Kava ha ido de viaje a Japón. Ah, no sabía. Entonces la escena de Bilbao está un poco flojita. ¿Han puesto otro teclado? O... No, pues han tocado sin teclado. Como lástima. Siempre han tocado, pero... lo de Meido. Pues eso, vi tres o cuatro temas y la verdad es que me encantaron. Sí, hombre, porque uno era el Cacciatore. Claro, pero Cacciatore. Yo creo que han dado con el nuevo disco un paso adelante muy grande. Joder. Es mi opinión. Sí, Sí. Pues el domingo nos despertamos Fikir y yo de la resaca en Salamanca, nos dimos agua en la cabeza y empezamos a cantar el Cacciatore. Y Cacciatore. Para despertarnos de buena mañana. No, sí, las cosas bien hechas. Bueno, pues volviendo... Sí que nos vamos por la Vamos a poner Desert Run de King Giant, ¿es el tema que acaba el disco? No, después de este no, hay... No, tiene más de 10. Hay otro que es como... Cuando escuchas todo el disco parece el mismo, la misma canción. O sea, al final se te hace esta y la siguiente como una como canción misma, ¿no? De 12 minutos. Perfecto. Lo que me encanta. Pues ahí va, igual pararemos por la mitad un poquito o lo que sea. Ahí van 8 sí, minutazos. Podemos contar unos chistes por la mitad. Sí, sí. Espera, mira, ahora nos miramos unos chistes y los contamos a la mitad. Ahí va, Desert Run, 8 minutazos de calidad musical. Ahí, del de sur. Buena. Del sur de Estados Unidos. Bueno, yo qué sé, donde sea. De Virginia. Sí, de Northern Virginia. Northern Virginia. Ahí va. poquito, tranquilito y sin pausa hasta llegar al clímax. Claro, sí, poquito a poco. Ah, y luego canta una voz femenina. Que le da un toque al tema muy bueno, muy bueno. Eso siempre está de puta madre, siempre. Como los Corporación Antiestética y la voz femenina que tenían. Tendría que haber más grupos con voces femeninas. Sí, y luego los coros los hacía la batería, que también siempre era... Siempre que encuentro uno me encanta. ¿Sí? Bueno, pues lo dejamos aquí. Yeah. tenemos este gran temazo. Con toda la calma del mundo. Con toda la calma. Está, no... está quejándose de fondo. Sí, ahí se está quejando. Quiere que subamos, ¿sabes? El punteo. Una prisa por acabar un tema de esta calidad. Ya está, ha sonado enterito, enterito. Sí, sí. Estarán contentos también estos, ¿no? Los King Giant, sí, seguro. Seguro que están contentos ahora. Su tractor o... Y bueno, ya pues... Ya se nos ha echado el tiempo. Ya se nos ha acabado. La verdad es que llevamos ya 55 minutillos, 56. Así que... Pues nada, para acabar vamos a dejar un... Temazo sorpresa. Temazo sorpresa... Que va a servir de... Preludio. De preludio, de preview. Preludio. Preludio y preview es lo mismo. No, pero... O va a servir para... Eso, de preludio de lo que va a ser el programa la semana que viene, que vamos a comentar a fondo un disco de Fugazi, que yo nunca había sido mucho de Fugazi, pero... Pero por desconocimiento, más que nada. Pero, como has dicho tú antes, como Don Caballero... Como Don Caballero. Había escuchado y digo, va... Y otra vez y dije, va, pues sin más. Y el otro día me puse a escuchar detenidamente un disco y dije, me cago en... Al final, si a todo el mundo le gusta, es por algo. Sí, si eran tan famosos, dije, a ver, es que, joder, algo tiene que haber por ahí. Y bueno, pues vais a escuchar un tema que os vais a cagar, literalmente. Y la semana que viene pondremos otros tantos temazos. Así que nada, por mi parte más. Nos veremos en algún concierto. Os animo a venir el viernes a Saspicatu y el sábado al Gaste Locala. Cita obligada al Gaste Locala a ver a los Triple Zerot, Crisis y Volquete. Que se han caído los que se han caído los difuntos de la araña. Se han caído, nos acaban de comentar. De última hora. Así que bueno, vamos a poner de Fugazi el disco Inon de Kill Taker. La canción Public Witness Program. Y nada más. Nos vemos la semana que viene. Venga, Ur.